sabes lo que mi corazón siente cuando te veo partir. Mi mente se resiste, no quiere perderte así. Mi mundo se derrumba y me quedo yo sin ti. Mi corazón te grita, no te vayas, vuelve aquí. Mi amor, tú eres todo para mí. Mi mundo, mi aire, mi razón de sentir. Mi corazón no late si no te escucho venir. Hacen falta tus besos, tus caricias para ser feliz. Aunque la distancia no va a cambiar la forma de amarte, tú sabes que me aferro porque creo en ti. Te pido me perdones si algún día te ofendí. Mi amor, tú eres todo para mí. Mi mundo, mi aire, mi razón de sentir. Mi corazón no late si no te escucho. Hacen falta tus besos, tus caricias para ser feliz. Para ser feliz. Para ser feliz.